casará. Sin que no me den ni verde porque me puede matar. Aunque ella no quiera hablar, no siempre yo le voy a hablar. Niña Gloria, si usted se merece la presión que yo le tengo, no me trata de esa manera. Niña Gloria, si yo vivo con su hija, porque la quiero, que tengo que ir a gran familia, de todo modo será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra, será mi suegra, yeah. Así, así. Me dice que tengo cara, pero se le pasará. Sé que no puede ni verme porque me puede matar. Porque ella no quiere hablar, que siempre yo le voy a hablar. Niña Gloria, si usted supiera el aprecio que yo le tengo, no me tratará de esa manera. Niña Gloria, si yo vivo con su hija, porque la quiero, aunque usted no quiera, que era un hombre.